Martes de la 25ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Se acercan a Jesús, nos dice el Evangelio de hoy, su madre y sus hermanos, no hermanos de sangre, que ciertamente no tenía, sino primos, familiares cercanos a Jesús, sobre todo los primos. La palabra hermanos debemos traducirla de esa manera, entenderla así. Y Jesús, cuando ellos vienen a verlo, se encuentra hablando con sus discípulos, enseñándoles. Y entonces le avisan que afuera están, fuera del recinto, su madre y sus parientes, sus primos. A lo cual el Señor responde con una respuesta un tanto chocante a primera vista, o cuando la escuchamos por primera vez, cuando dice: mi madre y mis hermanos son estos, señalando a los discípulos. Son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Digo un tanto chocante porque podría sonar como una especie de desprecio o indiferencia hacia sus parientes carnales. Pero no es así. Por un lado, lo que Cristo quiere indicar con esa expresión es que si bien el parentesco carnal o la relación sanguínea es importante, tanto o más es la relación espiritual o los vínculos espirituales que se establecen entre las personas. Porque el vínculo sobrenatural, el vínculo de la fe, el vínculo de la caridad, es un vínculo mucho más fuerte que solamente el vínculo sanguíneo. Más aún, tan fuerte es que es un vínculo que es eterno y sobre el cual se basa o se fundamenta lo que llamamos en la Iglesia la comunión de los santos. Esa comunión que existe entre todos los cristianos que participan de una misma fe, de una misma caridad, por la gracia de Dios. Y es una comunión o un vínculo que no se rompe más, que es eterno, porque de hecho es el vínculo que poseen los santos del cielo, entre ellos, con nosotros y también con las almas del purgatorio. Pero es el vínculo eterno del cielo también, esa comunión de los santos. Con lo cual, es esta la comunión a la cual Cristo hace referencia. Es decir, las personas más cercanas a Él, sus parientes más íntimos, también podríamos decir sus amigos más profundos, son en especial aquellos que escuchan la palabra de Dios, la aceptan con fe y luego la ponen en práctica. y no simplemente sus parientes sanguíneos. Sin embargo, tenemos que hacer acá una distinción o una excepción, mejor dicho, en relación con la Santísima Virgen. Porque si bien la Santísima Virgen es madre biológica del Señor, es también la que guarda con Él un mayor vínculo espiritual y no solamente sanguíneo. Es también, de algún modo, madre espiritual, familiar, íntima, muy íntima, desde el punto de vista sobrenatural con Jesucristo. De hecho, San Agustín dice que la Santísima Virgen, antes de engendrar a Cristo en su vientre, lo había engendrado en su alma, en su corazón. Es decir, ella, por su vida piadosa, por su vida santa, antes de la concepción de Jesús, ya tenía esa vinculación especial con Dios, porque estaba llena de gracia. Con lo cual la palabra en ella, la palabra de Dios, ya se estaba de algún modo engendrando por su fe y por su obediencia. Palabra que luego se hizo carne en su vientre y nació para salvarnos. Pero digamos que en ella se da, se cumple de modo perfecto, perfectísimo, ese doble vínculo con Cristo. El sanguíneo, pero sobre todo el más importante, el vínculo espiritual o el vínculo sobrenatural, que es por otro lado el mismo vínculo que ella tiene con nosotros en cuanto madre nuestra. Madre porque nos engendra en la vida de la fe, nos engendra en la vida de la gracia. Tenemos que pedir al Señor entonces poder ser sus familiares más íntimos, al modo de María, y eso lo vamos logrando en la medida en que escuchamos a Dios, su palabra, lo cual supone hacernos de un tiempo para la escucha de la palabra de Dios, hacernos un tiempo para meditar esta palabra de vida eterna, hacernos un tiempo también para el silencio, porque a Dios lo escuchamos no solamente cuando oímos el Evangelio o su palabra, sino también cuando lo oímos hablándonos en el silencio o en la oración. De esa manera se va engendrando en nosotros la palabra de Dios. Supone cierta penitencia, supone cierta ascesis, cierta mortificación de la audición con respecto a palabras extrañas al Evangelio, discursos extraños al Evangelio, distracciones, supone también cierta penitencia con respecto a la mortificación en aquello que leemos, en aquello que vemos, que escuchamos, también con respecto a nuestro tiempo, porque para escuchar a Dios hay que hacerse tiempo, de tiempo, y eso implica un poco renunciar a esos tiempos que quizás quisiéramos utilizar para cosas más banales, para cosas más superficiales, para cosas que a veces, aunque no sean del todo malas, no son las que más nos ayudan a cultivar esta palabra de Dios. Cristo nos dice que seremos sus parientes, sus hermanos, sus amigos, sus más cercanos, en la medida en que escuchemos, lo escuchemos. Pero no solamente escuchar, porque, como dice un refrán, la palabra podría entrar por un oído y salir por el otro. Y eso sería, la verdad, que muy malo. Se trata de que entre esa palabra y que no salga, sino que quede dentro. Y además que la pongamos por obra, que la practiquemos, como dice el Evangelio, cuando Jesús habla de escuchar la palabra y ponerla en práctica. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Como dice el apóstol San Pablo, la fe debe obrar por la caridad. La fe que se hace obediencia a esa palabra de Dios. La fe que se hace actos de amor, actos de caridad. Es así entonces como vamos creciendo en esa amistad, en ese parentesco con Jesús. Pidamos al Señor que nos dé la gracia para escuchar su palabra, no la nuestra, sino su palabra, para escuchar su voluntad, no la nuestra, para escuchar sus criterios o sus consejos, no nuestros criterios, muchas veces condicionados por nuestras pasiones desordenadas, o muchas veces condicionados por los criterios dominantes del mundo. Que podamos oír su palabra, internalizarla, hacerla carne y ponerla por obra, para lograr esta profunda comunión, que será eterna, es decir, indestructible, con Dios y con los demás en la comunión de los santos. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.